Comenzamos nuestra recorrida por Agroactiva 2013, ronda de negocios internacionales. Como siempre, es un atractivo muy especial para aquellos que visitan esta muestra, y precisamente nos acercamos hasta la gran carpa que tiene Córdoba en esta ronda de negocios internacionales. Y es un gusto tenerte en los micrófonos de Radio La Barría, Patricia Heredia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, y un gusto que nos visiten y vean el potencial que nosotros tenemos a través de la ronda de negocios, que ya hoy va en su segundo día de trabajo. Es increíble la cantidad de mesas que ya están ocupadas. Vemos banderitas de diferentes países. Estábamos leyendo hace algunos minutos nada más, antes de charlar contigo, la cantidad de países interesados en esto. Contame un poquito en qué consiste esta ronda de negocios que trajo Córdoba para charlar aquí en Agroactiva. Nosotros es el séptimo año como Pro Córdoba que estamos organizando la ronda de negocios en Agroactiva. En este caso tenemos la visita de 9 países del exterior. Entre esos tenemos por primera vez la visita de empresarios rumanos, que están muy interesados y están muy, digamos, contentos con el trabajo que han visto en la ronda, de como potencial para su compra. Y después también tenemos Ucrania, Australia, Alemania, México, Perú, Colombia, Bolivia, Perú. Ajá. Ha habido un trabajo seguramente previo muy importante. ¿Hace cuánto que vienen trabajando para esta ronda de negocios? Nosotros tenemos un trabajo previo aproximadamente de 3 meses, que es primero en la búsqueda de los operadores y después también en la concreción de que ellos puedan asistir a la ronda. Y ellos dispongan del tiempo, porque les demanda a todos, o aproximadamente son 5 días, 4 días son los que están acá en Argentina, más los días de viaje y demás, hace que realmente tienen que dejar sus obligaciones en el exterior y venirnos a visitar y estar dispuestos a estar en todas las actividades que le vamos sumando en estos días. Patricia, de alguna manera esto también habla de la importancia que tiene Agroactiva para el mundo, ¿no? Sí, en este momento vemos que ya la marca de Agroactiva en el mundo ya se ha impuesto a través de como la muestra, digamos, de la maquinaria agrícola del interior del país. Por la experiencia de años anteriores, luego de estas reuniones de negocios, ¿se han concretado, se han cerrado operaciones? En este año todavía no lo tenemos, pero sé que deben estar ahí. Hoy es el segundo día de ronda, recién lo vamos a tener a esos resultados los vamos a tener mañana. Nos llamó la atención que este año las empresas argentinas se anotaron con más tiempo y buscaron sus agendas con más detenimiento y demás, lo que hace que eso habla de que lo que nosotros les proponemos como operadores son importantes. ¿Y qué productos atrapa más al mundo? Mira, en este momento, como siempre, depende del país, depende el producto, pero las agropartes están creciendo muy bien como demanda de los países del exterior. Me llamó la atención, Alemania viene más por agropartes que por maquinaria. La otra parte, que en todo caso Rumania está muy sorprendido, ellos ya tienen algunos productos de los países del este o representan a empresas alemanas, pero están interesados en productos nuestros, como las sembradoras, te diría, los rumanos. En el caso de Perú y Bolivia, ellos ya vienen como para otro tipo de producto, pero lo mismo, es un producto muy específico y lo están logrando obtener. A lo mejor ya es su segundo año que vienen a la feria, entonces ya saben más o menos cómo trabajar con los distintos nichos. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, gracias por atender el EU32 Radio La Barría. Una cosa que me quedó, digamos, de destacar, que las empresas argentinas inscriptas son 60 aproximadamente, entre 65 empresas argentinas, de las cuales tenemos casi un 60% de empresas de Córdoba y el otro 40% de Santa Fe y Buenos Aires. Lo mejor para ustedes, Patricia, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. La palabra de Patricia Heredia, los micrófonos de LU32 Radio La Barría.